Cualquiera que sea la etapa o condición que pase tu familia, podemos y debemos vivir la luz de las promesas de Dios, aferrándonos de ellas en todo nuestro corazón. La palabra de Dios abunda en promesas, promesas que en cualquier etapa de nuestra vida o de nuestra familia podemos reclamar para nosotros. En esta ocasión, veremos algunas historias bíblicas, promesas y experiencias de varios contextos. Trataremos de extraer lecciones para nosotros hoy, cualquiera que sea nuestro contexto. Afortunadamente, adoramos a un Dios que no solo sabe lo que enfrentamos, sino también estamos seguros de que va delante de todo ello. Bienvenidos a una edición más de Escuela Sabática Universitaria. Les invitamos a que nos puedan seguir en la página que aparecerá en sus pantallas. Bienvenidos. Muchas gracias por continuar con nosotros en un estudio más de Escuela Sabática Universitaria. Agradezco a mis amigos que me acompañan en este set para escudriñar las escrituras. ¿Y qué les parece si antes de abrir la palabra de Dios pedimos su dirección con una oración? Kenneth, ¿nos puedes acompañar? Claro. Oremos. Padre, gracias por reunirnos en este lugar para poder compartir conocimiento y enriquecer más nuestras vidas. Te agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Y bueno, vamos a estar hablando acerca y alrededor de lo que es la reconciliación. Hablábamos de la familia, de este vínculo importante que hay, pero también hablábamos de esta etapa pecaminosa que estamos viviendo y donde este mismo pecado nos lleva a tener dificultades y problemas con la gente que nos rodea, no solamente nuestra familia, los amigos, nuestra área de trabajo, y cómo nosotros podemos reclamar a Cristo las promesas que Él ha puesto en la Santa Biblia para esta reconciliación, ¿no? Es algo importante que debemos de practicar, que es el perdón por medio de la reconciliación. Y en este estudio vamos a ver diferentes historias y ejemplos que se encuentran en la Biblia sobre esto, ¿verdad? Sobre todas las experiencias o todos los consejos que vimos a través de todos estos estudios. Y es que como seres humanos, o sea, es normal, o nuestra naturaleza nos lleva a que a veces nos sentimos solos o no encontramos una salida a esto. Sí. Y realmente la Biblia nos muestra diversas promesas que nos pueden servir como apoyo o como una esperanza para ese momento difícil que estamos pasando. ¿Qué les parece si buscamos ahí en Malaquías 3:7? Nos pueden acompañar desde sus hogares para que le den lectura. Denise, por favor. Claro que sí, dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo en esta parte él, o sea, nos dice: okay, estás apartado de mí, pero tú puedes regresar conmigo y yo siempre te estaré esperando, ¿no? Y también es algo como que a veces como personas tenemos miedo tal vez a reclamar esas promesas, porque es impresionante cómo los sentimientos de no sentirme merecedor de las recompensas de Dios, de tantas bendiciones que Él nos puede otorgar, nos centramos en que somos pecadores, en que tenemos defectos, pero también somos hijos de Él. Claro. Y como hijos del Padre Celestial también tenemos derecho a poder decirle: Padre, necesito tu ayuda, necesito de ti porque dependo y soy tu hijo. Y con respecto a lo que estabas diciendo, yo creo que es bien importante no caer en los extremos, ¿no? No, es que Dios no me escucha, y es que ¿cómo le voy a pedir esto? Pero tampoco caer en el otro extremo, que es que yo no lo necesito, yo soy autosuficiente, yo todo lo puedo hacer, yo no necesito de nadie más para poder lograr lo que quiero o para entablar las relaciones que quiero, yo solo lo puedo hacer. O sea, si yo nací y crecí y hasta ahorita estoy aquí, es por mí. Entonces, yo creo que es un balance, ¿no? En no caer en ambos extremos, porque pues todo en exceso es malo, ¿no? Así es. Y también tener la firmeza y la convicción de que cualquier respuesta que nos dé Dios es la mejor. Sí. Ya sea que quede en silencio, que nos responda así con es. Un sí o que nos responda con como un no. No, claro. Y yo creo que esto de que estamos mencionando de las relaciones que nosotros tenemos y que realmente no es fácil relacionarnos bien con los demás. Imagina, todos venimos de familias tan diferentes, lo hablábamos, ¿no?, en repasos anteriores, completamente distintos nuestros pensamientos, de por sí tu propia individualidad es diferente a tu manera de pensar, y es ahí donde nosotros tenemos que buscar ese arte de llevarnos bien con las demás personas, de que quizá no somos parecidos en algo, pero siempre es importante buscar esas afinidades para poder, pues, convivir con esas personas, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, y no es fácil. Pero como todo arte, o sea, las personas que llegan a tocar algún instrumento, la guitarra, piano, pues no aprendieron de un día a otro. Sí. O sea, practicaron. Y el arte de las relaciones humanas, hay que practicarlo. Porque como todo arte, hay que practicarlo, ¿no? Y es que realmente cuando estamos en pecado, en una dificultad, es cuando más difícil o menos indignos nos sentimos, ¿no? De que Dios nos pueda perdonar y nos alejamos de Él. ¿Qué les parece si vemos otra de las promesas que menciona la Biblia? Ahí en Malaquías 4:6 hay otro texto que nos menciona también acerca de este tema. Claro, Malaquías 4:6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y claramente nos habla de cómo en tiempos de aflicción, en tiempos de conflicto, también hay que tener la madurez para poder negar o cruzar, atravesar nuestro orgullo. Porque humanamente tenemos orgullo y también hay que reconocer cuando nosotros estamos en un pensamiento equívoco y decir, okay, ¿sabes qué? Perdóname. Te fallé en esto, pero quiero hacer las cosas bien. Quiero tal vez no empezar de nuevo, sino empezar de donde estamos, pero hacer las cosas bien y continuar con esta relación que es importante para mí. Y si nos damos cuenta, en ese texto podemos ver que sigue haciendo mención del vínculo que hay en la familia, o sea, del hijo al padre, del padre al hijo. Y qué complicado o qué difícil es cuando sí hay una ruptura de comunicación o un conflicto en cada uno de ellos, ¿no? Para restaurar, ¿no? Y no nada más, yo creo que para restaurar el corazón, ¿no? Porque cuando uno es lastimado con algo muy hiriente que te ha hecho tu misma familia, que es alguien de quien tú menos esperas que te vaya a fallar, yo creo que el resentimiento es mucho. Por eso tenemos que aprender a perdonar y también a pedir perdón. Entonces, para poder, como dices, ¿no? Desde un principio acabas de mencionar, para que nuestros corazones se reconcilien, ¿no? ¿Cómo pudiéramos entender este término de volver el corazón? ¿Cómo lo perciben ustedes o cómo lo pudiéramos explicar a la gente que nos está observando? Volver el corazón siento que es este proceso de reconciliación, el proceso de aceptar primeramente que uno está en un pensamiento erróneo o en una actitud no tan adecuada para el momento, y el siguiente paso sería también ir con confianza, no agresivamente, no a la defensiva, sino ir con el corazón abierto y decir, ok, me equivoqué, estuve en una posición en la que no fue la más adecuada para este momento preciso y te pido disculpas, te pido perdón, porque también, tampoco justificarnos, la otra parte de, como soy ser humano, tengo el derecho a, sino decir, ok, soy ser humano, tengo defectos, tengo errores, pero voy a trabajar en ello. Exacto. Un ejemplo bastante práctico es cuando entre dos amigos o hasta en una pareja hubo un algo que la otra persona hizo algo para herir a la otra persona, esa amistad no vuelve luego, ¿verdad? Mi amigo o mi amiga, pues, por ejemplo, dijeron un secreto muy personal, me lastima eso y no significa que luego voy a confiar en esa persona, sino que poco a poco la persona me va a ir demostrando que puedo volver a confiar en la persona, y entonces mi corazón vuelve a sentir, vuelve a confiar, y es la manera práctica de ver la frase. Y es un proceso lento, ¿no? Porque realmente, o sea, la confianza que se pierde cuando hay un problema de este tipo, pues se recupera poco a poco. Con el tiempo y de parte, con esfuerzo de la otra persona. Claro, y decir que eso que, para bueno, porque para tener confianza en una persona también tuvieron que haber pasado, es un proceso también largo. Claro. Y cómo en un segundo o en un momento se pierde todo. O sea, tan rápido. Perder muy rápido. Algo que siempre me decía mi mamá, de que yo confío en ti y todo lo que tú me digas yo te voy a creer, pero en el momento donde la confianza se rompa, no va a volver a ser igual. Yo igual, siempre era algo que escuchaba. ¿Qué les parece si buscamos ahí en Proverbios? Nos pueden acompañar en sus hogares, Proverbios 2:21, para seguir ahondando un poquito más acerca de este tema y cómo hay un vínculo necesario entre padres e hijos y cómo debemos atesorar las promesas de este vínculo familiar que está formado por los padres y por los hijos, ¿no? Claro, Proverbios 2:21 uh-huh. dice, porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Es una promesa no para aquí, o sea, estamos hablando de una promesa para la segunda venida y realmente dice, los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Así es. Y bueno, con este par de citas surge una pregunta que dice así, ¿qué experiencia de Elías lo relaciona con la anulación de creencias paganas y con dar una nueva vida a las familias? Sí, en el versículo de Lucas 4, versículo 24, dice, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y hay que reconocer que la experiencia de Elías, contestando la pregunta, la experiencia de Elías al llegar a la casa de esta viuda fue lo que inspiró la fe de esta viuda, porque en la Biblia se hablan un par de veces sobre la fe de esta viuda y cómo ella realmente practicó la religión y gracias a su fe y la práctica y la creencia del Dios vivo, su hijo pudo volver a la vida porque así su hijo es. Murió. Y también sí. Sobre todo la confianza que demostró y en Primera de Reyes 24 dice... Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Exactamente, entonces su fe fue lo que realmente inspiró toda esta experiencia y cómo a pesar de que ella era idólatra se convirtió claro. Y por su fe su hijo volvió a la vida. Qué bonito sería, ¿no? Que como cristianos cuando nosotros tengamos la oportunidad de convivir con otras personas podamos ser ese vínculo o influencia de una mejor manera. ¿Y qué les parece si con toda esta información y algunas dudas que tenemos le lanzamos la pregunta al experto que dice así, analicemos nuestro altar familiar y de qué manera específica podemos reconstruir el altar en nuestro hogar en caso de ser necesario cuando está roto? Continuamos. La palabra reconstruir debe darnos una urgencia y un mensaje muy importante. Tenemos un altar familiar caído. Como en los tiempos de Elías, cuando Elías se abocó como líder del pueblo para levantar, para movilizar al pueblo, creo que necesitamos despertar a todos los miembros de nuestra familia a la necesidad de un encuentro. Ahora, cuando tenemos tantos dispositivos electrónicos, cada quien anda en su mundo, necesitamos un punto de encuentro. Y eso se llama altar familiar. Pudiéramos iniciar poniéndole un nombre muy propio, muy particular de la familia, como la hora feliz, como el momento familiar, como todos juntos, como la hora del lunch, qué sé yo. Es un momento donde podamos todos disfrutar, donde podamos nosotros elevarnos como familia en una oración al Señor. De paso, a mí me gusta hacer mención culto familiar como la hora familiar de la oración o la oración familiar, simplemente donde no tengamos el concepto de que bueno la liturgia es todo un culto, simplemente nos sentamos en la sala, apagamos el televisor, hacemos una oración, cantamos ¿cómo te va? ¿Cómo te fue? Nos tocamos, nos abrazamos, nos expresamos el amor, el cariño, un momento corto donde podamos nosotros interactuar como familia. Qué importante es que como Elías despertemos a esa necesidad. Y sería muy interesante hacer como un rol donde podamos identificar a los diferentes miembros de la familia participando y responsables de hacerlo en cada uno de los días que corresponda. Así que despertemos, revivamos y hagamos que el altar brille. Thank you. Agradecemos que continúen con nosotros y gracias también al doctor Dick por despejar algunas de nuestras dudas que teníamos acerca del tema de la familia y todo lo que estamos viendo. Uh-huh. ¿Qué les parece si pasamos y vemos acerca de la última reconciliación y esta reconciliación que hubo en el Jordán? Y hay una cita bíblica que vamos a buscar por ahí en Juan 1:29 al 36 y realmente aquí nos habla de cómo nosotros en esa reconciliación tenemos que tener humildad y pedir la ayuda a Dios para que como en sí sea nuestro comportamiento, ¿no? Así es, Humberto. Mira, aquí lo tengo y realmente estos versículos hablan del encuentro que hubo entre Juan y Jesús, ¿verdad? Cómo Juan ya estaba preparado para este encuentro, pero cómo significa también todo esto del bautismo y este encuentro, la reconciliación que forma el perdón y el arrepentimiento. Y te leo solo un versículo, que es el 30, que dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y termina diciendo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, Juan con su ejemplo enseñó a todos los que le rodeaban que con el bautismo era una forma de encontrarse, o sea, reencontrarse, claro, con el Salvador mediante el perdón y mediante el arrepentimiento. Y para tomar esta decisión se necesitaba humildad de espíritu. Y es lo que estamos hablando. Sí, claro que sí. Y saben que esta reconciliación como cristianos tiene una doble importancia, ¿no? Porque realmente estamos viendo los últimos días y nuestro testimonio dice mucho de nosotros. Uh-huh. ¿Qué piensan ustedes acerca de la responsabilidad que tenemos como cristianos en base a esta reconciliación, no solamente con la gente que nos rodea, sino con nuestras familias, que es nuestro primer núcleo? Más incluso la humildad con la que hablaba, con la que decía Denise, la humildad que puede restaurar el núcleo familiar, porque muchas veces cuando se llega en los cultos, incluso familiares que, uh-huh, que hay, uno llega estresado, cansado, tal vez se peleó con la esposa, con el esposo, con los hijos, llegan cada quien con sus propios conflictos diarios, cotidianos, claro, y llegar con el corazón abierto, cansado muchas veces, sí, llegar a ese encuentro y ese punto decisivo en el que podemos descansar y reposar en los brazos de Dios y decirle, aquí te entrego todo, ayúdame a poder continuar. Creo que es una de las cosas más importantes que puede haber en este vínculo afectivo que hay y también en este vínculo divino que también tenemos con Dios. Yo creo que es también ver nuestro hogar o nuestra familia como el cielo aquí en la tierra, ¿no? Un lugar donde de todo lo que hemos pasado durante el día, esas aflicciones, quizá molestias, conflictos, enojos en el trabajo, en la escuela, amigos, incluso a veces en la misma casa, que ese culto familiar se vuelva parte de eliminar y pedir a la dirección de Dios, ¿no? Para que todas esas cosas que pasamos puedan ser libradas y que nuestra carga no sea pesada, ¿no? Ver el culto familiar como eso, como esa pila, esa energía, uh-huh, ¿verdad? Para seguir adelante con las actividades. Y el culto familiar será y es una de las más grandes herramientas que podemos utilizar en los últimos días, porque en, sí, estos momentos nos encontramos en un tiempo de transición, de cambios, vemos que hay muchas señales ya siendo vistas de que son los últimos tiempos, sí, y si no existe ese tiempo, como decías, Kenner, para retomar las baterías, para vincularse otra vez con los miembros de la familia, ¿de dónde vamos a sacar las fuerzas, claro, para lidiar con los problemas fuera de la casa? Porque la casa y el hogar debe ser un pedacito del cielo, exacto, como decías. Entonces, al tomar el culto familiar, al practicarlo, no solamente se renuevan las fuerzas emocionales, pero también las fuerzas espirituales, porque ahí es donde no solamente los hijos, sino los padres tomarán y retomarán fuerzas de la Biblia, del amor, de todas esas cosas que nos dan las fuerzas para resistir el mal y las tentaciones y los peligros de afuera. Así es, claro, porque tarde o temprano, si nosotros cargamos con todo lo que pasamos diariamente, tarde o temprano nos va a suceder algo, nuestra salud se va a ver afectada, vamos a comenzar a herir emocionalmente a otras personas que estén a nuestro alrededor, y es muy importante poder restablecer estos vínculos, poder tener esta calidez y esta cercanía con las personas que nos rodean. Porque Satanás nos está atacando todo el tiempo, y Satanás quiere atacar a la familia, que es el primer eslabón de la sociedad. Y que de hecho lo está haciendo. Exactamente, sí, de diferentes maneras. Y es que si nos damos cuenta, o los que hemos tenido la oportunidad de tener un culto familiar, uh-huh, es el momento de comunicación directa con nuestros padres y con Dios. Así es. Claro. En ese momento, si por el trabajo, por lo que ustedes quieran, no hay otro momento de comunicación, en ese momento no dice tu papá y te dice, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Vamos a orar, uh-huh, qué dificultades tienes, qué le debemos pedir al Señor. Y en esta parte fomentamos y reforzamos ese testimonio, sí, y esa responsabilidad como cristianos que tenemos, de ese testimonio que le damos a la gente que nos rodea, ¿no? Así es, y con esto no solamente aprendemos nuevos versículos, nuevos coritos, pero también el culto familiar puede ser después de la cena, después o antes tal vez, porque es cierto que en lo que decías anteriormente de que llegamos cansados, ¿verdad? Ya sean hijos pequeños, hijos más grandes, los padres, es un esfuerzo extra que se debe tomar, claro, especialmente ahora en día que pues tanto como el papá como la mamá trabajan, los hijos estudian, a veces trabajan también, el hermano mayor cuida a la hermana menor, es un esfuerzo extra que se debe hacer, pero cuán importante es para esta etapa de los últimos días. Y yo creo que es muy importante que siempre vayamos al culto con la disposición y con el corazón bien abierto, en la mente bien abierta, porque muchas veces los conflictos son entre la misma familia, entonces es un buen lugar para entablar esa comunicación, que muchas veces si las cosas no se hablan o no se aclaran, pueden quedar ciertos resentimientos, entonces es un buen lugar para poder expresar cómo me sentí, quizá en la mañana estabas muy estresada, se te estaba haciendo tarde el trabajo, te hablé mal. Entonces, quizá heriste a tu hijo o quizá tú como hijo heriste a tu padre. Entonces, es un buen momento también para hablar acerca de eso, para mejorar como personas y principalmente, como les digo, ¿no? Tener la mente abierta y siempre buscar la dirección de Dios en eso, ¿no? Porque ¿cómo hablamos de este vínculo de la familia y de este vínculo de compañerismo y unidad que se crea, ¿no? En el hogar. ¿Cómo nosotros como familia en estos últimos días podemos ser luz para la gente que nos rodea? ¿Cómo nosotros podemos compartir o ser ejemplo para toda esa gente que nos observa en la casa, con la familia que no es cristiana, en la escuela o muchas veces en el trabajo? ¿Cómo nosotros pudiéramos demostrar todo esto que hemos estado aprendiendo y buscando en la palabra? Yo creo que en la casa, primeramente, hacer un culto didáctico. Sí. Porque después de un día largo, arduo, de trabajo, de estrés en la escuela, de preocupaciones en el trabajo, llegar a ese momento familiar cálido, donde las personas puedan compartir sus sentimientos de todo el día, donde el papá le pregunta al hijo, ¿cómo te fue? La hija le pregunta a la mamá, oye, ¿qué tal estuvo tu día? Y toda esta cercanía, esta intimidad familiar, los va a unir tremendamente, va a hacer que ese núcleo familiar crezca, porque en muchas ocasiones se puede tener la concepción de que el culto familiar es leer la Biblia y leerla extensamente, que desde luego no está mal, pero siendo un lugar donde van a encontrar a Dios, donde van a descargar su cansancio, su estrés, sus malas emociones que tuvieron en el día, hacerlo de una forma didáctica, hacerlo de una manera en la que se sientan comprometidos el uno con el otro para ayudarse mutuamente. Y fíjate, claro, justamente esto que de lo que tú estás hablando es lo que el mundo necesita. El mundo necesita, sí, ver familias abnegadas, unidas, donde se puede expresar el amor libremente dentro de la familia. Exacto. Porque el mundo está tan vacío, no tienen a Cristo. Realmente, quizás nosotros que estamos más rodeados de un ambiente más cristiano, no nos damos cuenta de que allá afuera es totalmente diferente. Así que es. Se siente un aire denso, tenso, que es totalmente lo opuesto a lo que vivimos aquí día a día. Claro. Lo podemos ver en la televisión, en los comerciales, en la música, cómo todo te trata de succionar fuera de esa burbuja realmente que es estar en sintonía con el Espíritu Santo. Entonces, y principalmente recargarse en este núcleo donde van a compartir el amor, las energías, para después salir y compartirlo con estas personas que no conocen. Claro, que no es fácil, tienen. Que a veces es difícil porque estamos ya muy cansados, pero es realmente necesario. Y es que como cristianos, muchas veces olvidamos que fuimos llamados por Dios o por Jesús para ser parte de esa familia celestial. Así esa es. Promesa que tenemos de la segunda venida y de cómo nosotros, nuestra vida no está aquí, sino que tenemos una esperanza del más allá. No sé qué opinan ustedes acerca de esto. Por supuesto, la última etapa de la vida cuando Cristo venga y en los últimos momentos de la tierra, me gustaría que nos pusiéramos a imaginar ese cuadro. Sí. Descendiendo Jesús con toda la tierra despedazada por el mal, con el ambiente sombrío que la va a rodear y ese rayo de luz de gloria que va a inundar esta atmósfera. ¿Cómo de pronto tú y yo nos podemos encontrar ahí peleados y discutidos con la familia, divididos, separados? Sí. ¿O cómo también tú y yo nos podemos encontrar en un contexto de reconciliación, de amor? ¿Qué bonito sería poder estar rodeado de tu familia, abrazados, viendo y contemplando con lágrimas en los ojos cómo Cristo está bajando? Y no olvidar que... Perdón. ¿Cómo nos está tomando en sus manos y cómo nos lleva hacia el cielo? Claro. Y no olvidar, por supuesto, que lo que vivimos aquí se practicará allá, ¿verdad? Porque no me imagino un cielo donde estemos peleados. Será bello y hermoso estar allá. Yo creo que todo lo malo que habremos vivido acá será olvidado y realmente recordaremos las cosas buenas que Dios nos dio estando acá y sobre todo esa convivencia con la familia. Realmente... todo este estudio, toda esta información nos ha enriquecido y también creemos que a la gente que nos ha estado viendo le ha enriquecido y creemos que del día de hoy o mañana vamos a ser mejores gracias a lo que la Biblia nos dice. Queremos agradecer a cada uno de ustedes que han seguido las transmisiones de Escuela Sabática Universitaria y les pedimos también que esta información no solamente quede con nosotros, sino que la podamos transmitir y seamos esa luz que realmente el mundo necesita como cristianos para que haya un pronto arrepentimiento y una segunda venida de Cristo. Nos vemos la próxima.